En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos son los titulares para Deportes al Día a través de OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada que nos convoca de previa del fin de semana del Club de Fútbol Talavera en Segunda B. Fran Alcoy, míster del Club de Fútbol Talavera, confía en victoria ante el Amore Vieta. Por su parte, el jugador Rubén Rivera espera dar con sus compañeros a la afición primera victoria de la temporada. Por su parte, el Amore Vieta por ahora no presenta bajas y viaja el sábado por la tarde. Entrevistamos a los experimentados jugadores Iñaki Garmendia y Asier Goiría, jugadores del equipo azulón Amore Vieta Club de Fútbol. Y también nos vamos hasta Gamonal, que tiene actividad deportiva. Está en fiestas el pueblo cercano a Talavera de la Reina este fin de semana. Estaremos hablando con su concejal de deportes y de ese torneo de pádel del fin de semana. Bienvenidos. Yo soy de la mañana, 32 minutos, y comenzamos Deportes al Día a través de OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada del día viernes 28 de agosto del 2015 a las 12 de la mañana y 32 minutos. Vamos de inmediato a escuchar a Rubén Rivera, jugador del Club de Fútbol Talavera, que en la práctica del Municipal El Prado en la jornada de ayer jueves se refiere al partido este fin de semana ante el Amore Vieta Club de Fútbol. Es verdad que después de una jornada en la que no sumamos nada, pues ahora el primer partido de liga, ¿no?, ante nuestra afición, y después de la derrota, pues necesitamos los tres puntos, ¿no?, ante un rival que va a ser difícil, pero bueno, nosotros intentaremos hacer las cosas bien para sacar los tres puntos. Sobre todo que ustedes tienen la responsabilidad de jugar en casa, jugar de local, Rubén, siempre la responsabilidad va a ser para el equipo que juegue en su cancha, en su campo. Sí, es cierto, ¿no? El que juega en casa siempre tiene que exponer más, y bueno, nosotros no tenemos miedo a nadie. Ya te digo que aparte de nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón, y saldremos con esas armas, ¿no? Entonces ya te digo que será un rival difícil, pero bueno, nosotros confiamos en nuestro grupo e intentaremos sacar los tres puntos. Y poder aprovechar también esas opciones de gol que se dan sobre la portería rival, quizás el tema que quedó pendiente en ese debut allá en Irún. Sí, es verdad que el otro día tuvimos alguna ocasión que no estuvimos acertados de cara a puerta, pero bueno, yo creo que al final lo importante es crear ocasiones, ¿no? Sería más preocupante cuando el equipo no genera esas ocasiones, que ahí entonces ya sería peor, ¿no? Pero bueno, ya te digo que mientras el equipo genere ocasiones, al final tarde o temprano van a entrar. Y lo que ya se había conversado antes del comienzo de la competición, Rubén, que esto iba a ser difícil, iba a ser complicado, porque la segunda vez nadie te regala nada, y sobre todo las cosas que va a estar muy igualado y muy competitivo todo durante toda la temporada. Sí, es verdad que venimos de un año en tercera, ¿no?, en que en teoría éramos el gallito del grupo y que estábamos obligados a ganar, y ahora, bueno, cambian las cosas, ¿no? Yo creo que segunda vez otra categoría, y ya te digo, estamos con un presupuesto limitado que no tiene que influir, pero bueno, al final eso se nota, ¿no? Y ya te digo que tenemos que estar tranquilos y saber que todos los partidos van a ser muy difíciles de sacar, pero sobre todo mantener la calma, ¿no? Que yo creo que la temporada es muy larga, y sobre todo teniendo calma y confiando en el grupo, se sacará adelante. Finalmente, Rubén, ¿conoces algo de la Amore Vieta? ¿Qué conoces tú de este equipo azulón que le visita este fin de semana? Bueno, pues lo que nos han hablado, ¿no?, un poquito, ¿no?, de que han estado viendo el partido, ¿no?, que un equipo estilo vasco, ¿no?, que tiene arriba gente poderosa, aérea, y ya te digo, gente muy física y que va bien por arriba, y ya te digo, intentaremos quitar esas armas para hacer nuestro juego, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaba Rubén Rivera, jugador del Club de Fútbol Talavera, con el que pudimos conversar en la jornada de ayer en esa práctica de fútbol de jueves por la tarde del Club de Fútbol Talavera. A continuación, rueda de prensa, escuchamos al míster, a Fran Alcoy. Bien, ya he visto el grupo cohesionado. Hombre, contento no se puede estar, ¿no? Cuando, a pesar de que dar buena imagen o el equipo manifiesta un buen juego, al final aquí lo que se trata pues es de puntuar, porque nadie se acuerda de que el domingo pues no diste mala imagen, sino que te ves que tienes cero puntos. Pero entendemos que era un campo complicado y que esta categoría, pues estas cosas pues pueden ocurrirte y te van a ocurrir. sabiendo que el domingo pues tenemos un partido aquí en casa, el debut de esta temporada con nuestra afición, y que hay que corregir, mantener ciertas cosas que se hicieron muy bien allí y corregir otras que fueron las que nos impidieron puntuar e intentar pues ganar el partido, que nos vendrá muy bien. ¿Qué te esperas del rival, Fran, de la Morevieta? Pues un equipo distinto al Real Unión, está claro, por su estilo de juego, pero también con mucha experiencia, con mucha presencia física, con mucha altura, sobre todo arriba. Jugadores de contrastada categoría, como puedan ser Goiría, como pueda ser Ibai, como puedan ser Garmendia, Joseba Arriaga, jugadores que han tocado el fútbol profesional. Equipo que no te concede mucho, que no se desarma mucho y que va a ser difícil meterle el diente. Y ellos, sobre todo, son muy estratégicamente a balón parado, son muy poderosos por la presencia física que tienen y explotan mucho ese juego, te van a conceder pocos espacios. Y es un equipo experimentado y viene también de una derrota, también viene necesitado y bueno, es un partido disputado seguro. ¿De tu equipo qué esperas? Pues de mi equipo espero que tenga la puesta en escena del otro día con ciertas cosas que hay que cambiar, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? El equipo ofensivamente allí en Irún estuvo bien porque creamos bastantes situaciones de gol, quizá más de la que me esperaba, pero que igual nosotros creamos también te crearon ellos. Es verdad que es un buen equipo, ¿no? Y jugaba en su campo y es complicado que ellos no te lleguen a portería, pero sí algunos detalles de ser un poquito más contundentes en los cuerpos a cuerpos, detalles de que nos pecó un poquito de bisoñez y de novatos en la categoría. Si eso lo hubiéramos pulido un poquito, ellos hubieran generado alguna situación menos de gol y a lo mejor en esa situación menos de gol pues hubiera sido que hubiéramos sacado un resultado positivo. ¿Tienes a todos? Sí, a excepción de Gonzalo, que ya va entrando con el grupo, que va muy bien en su recuperación, los demás están todos. Te iba a preguntar, ¿serás consciente de la expectación que se ha creado con este retorno municipal al Prado a segunda vez entre la afición? Sí, nosotros claro que somos y contentos y ojalá podamos gratificarlo, recompensarlos con un triunfo. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte y el equipo va a hacerlo del otro día. No se le puede reprochar nada al equipo, a todos los que estuvieron en el campo. Batallaron, trabajaron, se dejaron el alma ahí en cada segundo, en cada palmo de campo. Y no fuimos recompensados. Entiendo que habrán partidos que con menos seguro que puntuaremos. Pero bueno, al final todos los detalles fueron en contra nuestra y tuvimos todo el partido a remolque. Y sabemos que nosotros queremos ganar este partido porque es el primero y porque al final pues sumarías 3 puntos. Que romperías el hielo en cuanto a puntuación y irías al partido de Copa pues muy tranquilo, eso es importante. ¿Qué partido esperas o qué partido te imaginas ahora mismo? ¿El domingo? Pues nada, el que te he comentado, un equipo que no te va a conceder mucho, es un perfil, ya visteis aquí el año pasado al Portugalete, es similar. Real Unión tiene un estilo un poco distinto, un equipo que quiere el balón, que trata el balón bien, por eso se vio un partido abierto allí, porque los dos equipos jugábamos a lo mismo y era un partido de continuas llegadas. Este equipo no es que sea ni mejor ni peor, pero sí manifiesta su juego de otra manera, ¿no? Se desarman tanto, hacen más juego directo, el balón parado son más complicados, entonces te va a conceder menos, quizá no te va a desarmar tanto en el juego como te podía desarmar el Real Unión, pero sí a su manera de jugar son complicados y de hecho pues tienen mucha experiencia arriba y mucha presencia arriba, ya lo veréis. ¿Equipo distinto, misma alineación? Bueno, la alineación ya sabes que no la suelo decir. Puede variar algo, me conocéis del año pasado, no va a variar mucho porque el equipo no funcionó mal y pero bueno, siempre puede haber algún retoque de jugar en casa, de tener un estilo distinto al otro equipo, de ciertas cosas que los entrenadores barajamos, de cohesión, de gestión de jugadores, de grupo, de semana de entrenamiento, de algún problemilla físico que tenga uno y que era mejor conveniente que pueda jugar en Guadalajara, que juegue aquí, ahí. Pero no hay por qué cambiar mucho porque relativamente la cosa no se hizo mal. Bien. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 28 de agosto del 2015, a través del 95.0 la FM en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos escuchado entonces las novedades del Club de Fútbol Talavera, luego de ese entreno en la tarde de ayer jueves en el Municipal El Prado. Ya hemos escuchado al míster Fran Alcoy analizando lo que puede ser ese partido y la previa ante un rival complicado como va a ser el Amorebieta, el equipo vasco que también viene de perder en su primer partido. Esto recién comienza, al igual que los talaveranos dejando puntos en tierras vascas, los dos equipos que se van a enfrentar este domingo en el Municipal El Prado, donde se espera aproximadamente una asistencia superior a los 1000 aficionados de Talavera que van a llegar a apoyar el equipo de nuestra ciudad. Y nosotros, como siempre, nuestros programas en la previa del fin de semana, conociendo también un poco a los rivales del equipo de nuestra ciudad, del Club de Fútbol Talavera, en esta competición de la Segunda B. Y es por ello que nos vamos a tierras vascas, nos vamos a conversar con uno de los jugadores del Amorebieta, Asier Goiría, que está en la sintonía de Deportes al Día. Asier, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Preparando ya el partido con el Talavera, en esta introducción, Asier, decíamos que los dos equipos vienen de perder, por lo cual se espera un partido muy igualado este fin de semana. Pues sí, como tú dices, ¿no? Parece que hemos empezado los dos equipos pues un poco, pues no muy bien, y bueno, pues con ganas de eso, de que llegue ya para intentar conseguir los tres puntos. Poco que decir del partido del pasado fin de semana para ustedes, que cayeron en casa por 0-1. En esas derrotas, Asier, que duelen quizás el doble, ¿no? Cuando en el último minuto el equipo rival que les visita les anota el gol de la victoria para ellos. Esas derrotas duelen mucho más, sin duda. Pues sí, sí, duele mucho más, porque encima, pues eso, el equipo se echó para arriba viendo que podíamos ganar el partido, y al final, mira, estas cosas pasan en el fútbol, ¿no? Te ves que tienes la victoria tan cerca y al final se te escapan los tres puntos. Pero bueno, hay que aprender de todo y seguro que aprenderemos de esto también. ¿Y qué esperáis este fin de semana? ¿Qué espera la Amorebieta? ¿Qué les ha conversado vuestro míster? ¿Qué conoces tú, Asier, de vuestro rival del Club de Fútbol Talavera que les espera este fin de semana, el domingo, acá en El Prado? Pues sabemos que va a ser un equipo muy difícil, un equipo que tiene cosas muy buenas y que no va a ser fácil, ¿no? Aparte que, bueno, que sabemos que el Talavera ha perdido el partido, pero claro, ha caído también en Irún, que probablemente sea uno de los campos más difíciles. ¿Y qué conoces tú del Talavera? ¿Algunos jugadores, sistema de juegos? ¿Conoces algo tú, Asier, de este Club de Fútbol Talavera, versión 2015-2016 de la Segunda B? No, la verdad que no conozco mucho, ¿no? Pero bueno, sí que ayer estuve hablando con varios del equipo y se han enfrentado y me dijeron que la verdad que el Talavera tenía un buen equipo, que encima jugaba bien, que sabía hacer bien las cosas y que hoy iba a ser muy complicado. Me imagino que ustedes no renunciando a la victoria, a llevarse los tres puntos hasta tierras vascas este fin de semana, pero seguramente quizás en este tipo de partidos, Asier, el local es el que tiene que presionar, el que tiene que llevar el juego hacia su terreno, por lo cual me imagino que la idea vuestra es jugar un poco a la contra y ver qué posibilidades se pueden dar sobre la portería talaverana. Hombre, está claro que más si cabe en esta categoría, ¿no? Pues siempre parece que como que el equipo de casa pues tiene que llevar ese, ¿no? El mando del partido y el otro se queda un poco a esperar, ¿no? Pero bueno, nosotros también somos un equipo que también, aunque seamos vascos y la fama esa de que jugamos para arriba y tal, pues también somos un equipo que nos gusta proponer bastante y seguro que se va a dar un partido bastante bonito. Asier, independiente a este partido, este fin de semana que les convoca a ustedes, a los de la Amorebieta, frente al Club de Fútbol Talavera en nuestra ciudad, el domingo a las 6:30 en el Municipal El Prado de la ciudad de La Cerámica, ¿qué te esperas tú de este grupo? Un grupo muy competitivo, ¿no? Este grupo número 2 de la Segunda B. Yo diría, como toda la categoría en esta Segunda B, que es una competición muy exigente, por lo demás. Sí, sí, ya se vio el año pasado, que es un grupo muy igualado, un grupo que parece que estás arriba, pero pierdes en cadenas un par de derrotas seguidas y bajas abajo. Lo que tú dices, ¿no? Yo creo que es un grupo, pues eso, pues muy, muy competitivo y que no puedes bajar la guardia, que en cuanto bajas la guardia, pues eso, ¿no? Te metes en problemas y al contrario, ¿no? Que si haces bien las cosas, pues puedes estar ahí arriba. Entonces, pues eso, ¿no? Como, pues, eso va a ser un grupo, pues eso, complicado pero bueno, que a ver, esperemos que a partir de este partido salgan bien las cosas para los dos equipos. Efectivamente, porque ya ninguno se puede dar el lujo, por decirlo así, de perder nuevamente este fin de semana, por lo cual esperamos a priori un partido entretenido este fin de semana a las 6:30 en el Prado entre el Talavera y el Amorebieta, conversando hasta ahora en Deportes al Día, hoy de Radio Talavera 95.0 la FM con Asier, jugador de los experimentados de la Amorebieta Club de Fútbol. Asier, me imagino que ya tenéis todo planificado para el viaje, coméntame un poco esos detalles también que a los oyentes que escuchan en Radio Deportiva les interesa, cuándo viajáis, cuándo llegáis aquí a Talavera, vais a hacer noche dónde, coméntame un poco de esos detalles, así si es que te lo han comentado ya. Sí, ayer pregunté un poco por encima y el plan es ese, ¿no? Pues entrenar a la mañana y salir seguido, comer por Burgos el sábado, comer por Burgos, luego hacer noche ahí por Madrid o por Talavera, no sé dónde íbamos a hacer noche, y luego pues eso, pues prepararnos para las mejores condiciones posibles. Así es, finalmente, y agradecido tu gentileza de haber conversado en Deportes al Día a través de hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca en el 95.0 la FM en nuestro programa previa del fin de semana del Club de Fútbol Talavera en Segunda B. ¿Cuáles son vuestras expectativas? Me imagino que al igual que el equipo talaverano, sois clubes, sois equipos que estáis haciendo un esfuerzo grande allí como institución deportiva para mantener, me imagino, la categoría, y a medida que se puedan ir dando otras posibilidades, obviamente esas posibilidades pueden ir aumentando, pero pareciera ser desde Talavera que la Amorebieta Club de Fútbol tiene esas expectativas, tratar de mantener la categoría esta temporada. Sí, sí, a priori, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? No pasar ni un apuro, intentar eso, mantener la categoría, pero bueno, yo creo que tenemos equipo luego más que suficiente para estar un poquito más arriba y, oye, por qué no, pues intentar pelear para estar arriba. Pero bueno, eso es, a priori, yo creo que el objetivo de todos es eso, ¿no? Mantenernos, y luego si se dan bien las cosas, pues mirar otro tipo de objetivos. Así el Goiría es uno de los jugadores de la Morayete Club de Fútbol que visita al Club de Fútbol Talavera este fin de semana, domingo 6:30 en el Municipal El Prado, dos equipos que vienen de perder. Esto comienza recién, señores, queda mucho camino que escribir, mucha historia que narrar aún de estos 12 participantes del grupo 2 de la Segunda B del fútbol español. Lo importante es que veamos un lindo partido y que gane el mejor el domingo en la ciudad de la Cerámica. Así es, pues muchas gracias, que tengáis un buen viaje y que sea un bonito partido este fin de semana y que gane el mejor. Bueno, gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 28 de agosto del 2015, esperando que comience la participación también en Segunda B ya las próximas semanas, en la segunda semana de septiembre del Fútbol Sala Talavera, en esa Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala Español, pero ya está jugando el Club de Fútbol Talavera, como todos sabemos, en esa Segunda B, en ese apasionante grupo número 2 que nos espera en esta temporada 2015-2016. Ya hemos escuchado al Mr. Fran Alcoy de los talaveranos, que en la práctica de fútbol ayer por la tarde, más o menos ya ha decidido cuál va a ser la oncena titular que arrancará desde el primer minuto ante este rival del País Vasco, como es el Amorebieta Club de Fútbol, que también viene de perder, pero los azulones tienen una mixtura importante, interesante, entre jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, por lo cual, al igual que los talaveranos, a priori nos pueden brindar un bonito partido, porque ambos necesitarán sumar puntos ya en la segunda jornada de esta participación de ambos equipos en la Segunda B del fútbol español en este grupo número 2. Y vamos a conversar en los próximos minutos con un jugador precisamente del rival de los talaveranos, de los azulones del Amorebieta Club de Fútbol. Nos referimos a Iñaki Garmendia, que está en la sintonía de Deportes al Día, OIT Radio Talavera. Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, Iñaki, ¿qué podemos comentar de este partido? Segundo encuentro ya para ustedes en competición. Ambos equipos vienen de perder. A priori necesitáis los puntos. Esto recién comienza en todo caso, pero sin duda que podemos ver un partido atractivo, muy igualado este día domingo, este fin de semana acá en Talavera. Sí, imagino que pues, igual que nosotros, el haber perdido la semana que viene, pues te hace ir con más intensidad para conseguir los 3 puntos de esta semana, ¿no? Iñaki, bueno, un partido para ustedes, el de la primera jornada, son esas derrotas que duelen mucho más, ¿no?, que perder un partido jugando en casa y de dejarse los 3 puntos, sobre todo que habéis perdido en el último minuto. Sí, y además se jugó un buen partido, hicimos un buen partido, tuvimos ocasiones para rematar el partido, pero bueno, son de esos partidos que tú perdonas y te llegan ellos y te marcan, y cuando más duele, ¿no?, al final del partido que no te da tiempo ni a reaccionar. Iñaki, ¿qué sabes del Club de Fútbol Talavera? ¿Qué les ha confirmado o les ha conversado el míster de la Amorebieta Club de Fútbol de este rival que tenéis el domingo, el Club de Fútbol Talavera? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Al final nosotros vamos al partido a partido, sabemos poquito de rival hasta que llegue el día del partido, que bueno, que nos comenta un poquito más el equipo, pero bueno, pero como todo, al final son todos partidos complicados en este grupo, en esta liga, son bastante bastante parecidos todos los equipos, o sea que va a ser un partido duro. Iñaki, ¿nos podrías confirmar hasta ahora alguna baja que presentéis para el partido con los talaveranos por parte de la Morevieta? Pues prácticamente la semana pasada yo creo que no hay una baja. Sí que está Iker Seguín, que está con la rodilla un poco fastidiado, pero el resto yo creo que vamos a estar. Va a ser un partido complicado para ustedes, te lo digo, Iñaki, porque las dimensiones del campo de fútbol del Club de Fútbol Talavera, no sé si tú habrás visto algunas imágenes de fotografía, es un campo de césped natural muy amplio. Por lo demás, el equipo talaverano suele tener muchos problemas, ¿no?, cuando se le meten atrás los equipos de rivales, los visitantes, aun cuando se asume en el fútbol, que siempre el local tiene que tomar la iniciativa en cualquier partido. Asumís, por supuesto, que la responsabilidad es compartida, tanto para el Talavera por condiciones de local, como para ustedes de tener que sumar. Está claro, al final cuando llegas a un campo, normalmente el equipo de casa es el que lleva la batuta, pero bueno, eso depende de cómo se te ponga el partido también, no tiene nada que ver. Y en cuanto al campo, sí, yo creo que he jugado varias veces, si es el mismo de siempre, uh-huh. He jugado, sí, cuando he jugado con Extremadura y años anteriores con el Alavés, o sea que conozco el campo. Eres un hombre de experiencia, como bien sabemos, Iñaki Garmendia, jugador de defensa de este equipo azulón de la Morevieta Club de Fútbol. Iñaki, recién nombrabas tú que es una competición complicada, muy igualada, muy exigente, este grupo número 2 de la segunda B, donde todos sabemos que bajan 4 de categoría. Me imagino que el deber a cumplir de fútbol esta temporada 2015-2016 es tratar de luchar por aquella permanencia. Sí, pues prácticamente todos los años se marca el mismo objetivo, ¿no? Quedar lo más arriba posible. Pero hay que tener en cuenta pues, qué equipos hay en la liga, qué presupuestos hay y bueno, el equipo pues, para poder tener opciones para estar arriba, pero hay que tener claro y estar con los pies en el suelo y saber lo que hay. O sea que, bueno, sí, como objetivo, vamos a empezar a primero partido a partido y luego ya veremos lo que se marca. Iñaki, finalmente, agradeciendo tu gentileza de haber conversado en los micrófonos de Deportes al Día en esta previa del fin de semana de OIT Radio Talavera 95.0 FM, con lo que nos espera y nos convocará el próximo domingo a las 6:30 acá en el Municipal El Prado entre el Club de Fútbol Talavera y la Morevieta Club de Fútbol. ¿Cómo definirías tú a tu equipo, a tus compañeros, a este equipo azulón de la Morevieta, futbolísticamente hablando? Pues es un equipo muy aguerrido, ¿no? Fuerte, que parece que este año por lo menos tenemos bastante claras las cosas, sabemos lo que queremos y bueno, que no le vamos a poner nada fácil al Talavera. Iñaki Garmendia es otro de los experimentados jugadores del equipo azulón de la Morevieta Club de Fútbol. Ya nos comentaban también directivos del club que viajan el sábado luego de una suave práctica. No saben aún si será noche en Madrid o en Talavera, pero será a priori un bonito partido con dos equipos que necesitan puntuar este fin de semana. Municipal de Prado, 6:30, Talavera a Morevieta. Iñaki Garmendia, pues muchas gracias, que tengáis un buen viaje y disfrutemos un bonito partido y que gane el mejor este fin de semana. Muy bien, muchas gracias.